En la parábola que hemos leído hoy, vemos cómo una persona recoge a un herido del camino, lo lleva a una posada y le paga al posadero 2 denarios, que era el equivalente al sueldo del trabajo de 2 días. Cosas así ocurren también ahora. Seguro que han ocurrido incluso hoy, siendo como es tan grande el mundo. Esas personas que hacen obras que cuestan en favor del prójimo son personas que refuerzan nuestra fe en el ser humano, nuestra fe en los principios, en los valores nobles. Del mismo modo, las personas que hacen el mal, las personas que por un beneficio no les importa perjudicar a muchos, logran todo lo contrario. El que perdamos la fe en el ser humano, en que pensemos, va, todo el mundo busca lo que le conviene. No hay nadie que haga el bien desinteresadamente. ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? Las personas que hacen el bien son como faros que iluminan a muchas otras personas. Las personas que hacen el mal de este modo que he dicho, no solamente es el mal que hacen, sino el mal muy superior, de que quitan la ilusión a otros para hacer el bien desinteresadamente, solo por amor. En la sociedad nos encontramos las dos cosas. Y en la sociedad nos encontramos personas que piensan de una manera y personas que piensan del otro. Pero las buenas personas son como faros y sus acciones brillan iluminando, guiando el camino de a veces miles y millones de seres humanos. Ha habido obras que se han hecho en un lugar hace tiempo y su luz ilumina. Ha habido buenas acciones que se han hecho hace 2 siglos y después alguien escribe un libro, una novela, sale un reportaje y la gente se llena de ese amor por el prójimo, de ese deseo de luchar por el bien de los demás, aunque sea una acción lejana. Afortunadamente, el mal no tiene ese mismo poder. Las acciones malas, cuando pasa ya mucho tiempo, ya no nos influyen tanto. El bien sí, el bien sí. Pues que todos nosotros demos gracias a Dios por tantos buenos samaritanos que en el mundo están haciendo ahora obras que a lo mejor serán reconocidas dentro de 2, 3 generaciones y que son personas que son verdaderos regalos de Dios para todos los demás.